Bueno, y damos vuelta a la página. Nos hemos comunicado con Brian Abaca. Él es estudiante, vive aquí en San Luis, pero es oriundo de San Francisco, porque nos preocupa mucho lo que está pasando en San Francisco en torno a la persecución que hace la iglesia a las personas de la comunidad LGBTQ y a la persecución que ha habido a mujeres que están militando la media sanción, que estaba militando la media sanción del aborto. Bueno, y vamos a hablar entonces con Brian para que nos cuente qué es lo que se vive en San Francisco. Buenas tardes, Brian. Hola, Noé, ¿cómo estás, hermosa? ¿Todo bien? Muy bien acá. Celebrando que podemos hablar con vos para que en primera persona nos cuentes qué es lo que se vive en San Francisco, Brian. Vos nos relatabas y leíamos por algunos medios que hasta misas para convertir a las personas de la comunidad LGBTQ se dan. Sí, sí. Una de las cosas que hace la iglesia es llevar a cabo ese tipo de misas para curar o controlar la orientación sexual de las personas homosexuales del pueblo. Eso sí, es una de las cosas que hacen. Después también tienen una radio en la misma iglesia que se llama Cadena Tradición, donde también ahí todo el tiempo promueven el odio hacia la comunidad LGBT, dicen cosas como que somos antinaturales, que invitan a la gente a unirse a luchar contra nosotros y contra la ideología de género porque somos la perdición, y cosas así. También pasan spots hay spots que están dirigidos al público infantil, donde les dicen que los nenas tienen que estar con los nenes y las nenas con las nenas y ese tipo de cosas. Sí. Peligrosas. Peligrosa y de totalmente de otra época, casi, no sé, es muy muy muy preocupante, muy grave. Y Brian, vos naciste en San Francisco, viviste ahí toda tu infancia y adolescencia. Sí, yo nací en San Francisco, viví todo desde muy chiquito. Y ahora acá, estudiando acá en San Luis, como que podés ver en retrospectiva cuán grave, más aún grave, es lo que se vive hacia adentro de las comunidades pequeñas, pertenecer a la comunidad LGBTIQ, ¿verdad? Sí. Sí, en realidad yo lo empecé a ver allá, cuando empecé a sufrir la opresión por parte de la iglesia, y me empecé a enfrentarme con los curas de ahí, porque cuando empezaron con esto, como que yo iba y me enfrentaba, y entonces ahí como que no me querían y estaban todo el tiempo como... La pasé mal igual, pero nada, ayudar a muchos pibes también de ahí que nos buscaban a mí y a otra compañera, que estábamos en esto, y nada, teníamos pibes de ahí de San Francisco que no venían a charlar con nosotros y nos decían, mirá, yo soy gay y no sé cómo decírselo a mi mamá, también chicas, y la iglesia todo el tiempo, la mayoría de los chicos que venían, o sea, que nos contaban sobre su orientación sexual, eran chicos que los padres los obligaban y las obligaban a ir a estas misas para curarse de la homosexualidad. Claro, vos lo contás y la verdad que no nos aterra, es algo que... No se puede. A mí me pone en una situación tan tan incómoda y dolorosa, pero es increíble que esto siga pasando hoy en día y acá cerquita. Digo, no es una historia. Sí, a unos kilómetros. A unos pocos kilómetros. Por eso espanta, por eso asusta. Nos asusta mucho lo que vos estás diciendo. Nos preocupa y nos enoja. Y la verdad es que es muy valiosa que vos puedas dar tu testimonio, porque sabemos que es difícil hablar de en primera persona de hechos tan aberrantes, porque es aberrante. Y está bueno que vos no lo relates, aunque cueste un poco, porque esta es la forma de decirle a esta comunidad homofóbica, transfóbica, basta, estamos en el siglo XXI, sabemos que no es una enfermedad, la elección por nuestra orientación sexual, correrse la heteronorma no es una enfermedad, y es una pena, una bronca y de impotencia que esta gente todavía no caiga en cuenta, que desde su religión y su dogma pueden hacer lo que quieran, pero no pueden obligar a las demás personas a estigmatizarlas y perseguirlas. Total, también cuentan con varios cómplices, como algunos concejales que fueron los que sancionaron una ordenanza pro aborto, que no es una ordenanza que decía que San Francisco era municipio pro vida, como así también hay algunos pseudos comunicadores sociales que promueven la transfobia y dicen cosas terribles, terribles sobre las travestis y las trans. Yo escuché sobre un comunicador de ahí, de una radio de San Francisco, que es la radio más escuchada, cuando el gobierno, creo que era el gobierno provincial, le iba a pagar la operación a varias chicas trans, creo que era así, esa noticia. Sí. Y bueno, y ahí como que empezó a decir que era una locura, que por qué no destinaban esas cosas, ese dinero que se iba a usar para esas operaciones, para chicos y no para estas personas que estaban enfermas. Claro. Oh. Una de las cosas que dijo. Y bueno, en la misma radio donde yo tenía una columna de género y este año me prohibieron la entrada a la radio, a mí y a un Bueno. concejal. Te vas a tener que venir a la bulla entonces, Brian, que te vamos a recibir con Bueno, las puertas abiertas. encantado, me encantaría. Así que cuando quieras. Es como vos decís, este sistema transfóbico, homofóbico, no podría funcionar si no hay cómplices en todas las áreas, en todos los Total. lugares, y claramente vos los estás relatando que hay cómplices y lo sigue habiendo. Así que la iglesia sola no es la que reproduce, sino con un montón de organismos alrededor que sostienen esta ideología discriminatoria y homofóbica. Y esto que decías vos de la ordenanza también ahora ha salido, la han salido a relucir aún más, aunque haya sido sancionada en el 2014 por la Sí, yo te... legalización, por la ley de la legalización del aborto. Me imagino cómo deben estar en torno a esta Claro, ley. porque ellos la habían pegado en la puerta de la iglesia como para corrernos con eso, habían pegado la ordenanza. La ordenanza es del 2014, pero todavía la siguen usando porque las chicas van a comprar la píldora del día después y en la farmacia le dicen que no se las pueden vender porque está la ordenanza. De hecho, ni siquiera la llevan a las Claro, farmacias no a la la llegan, píldora. no está, no se consigue en San Francisco porque, No se claro, consigue. Creo que hay unas. uno de los Sí. incisos ahí de los artículos dice que está prohibido cualquier método anticonceptivo que se interponga en las dos vidas o en la vida del niño por nacer y eso hace que no se pueda tener entonces ninguna farmacia del pueblo pueda tener métodos menos como el misoprostol, lo demás. Claro, no, y además es incoherente porque la pastilla del día después no es abortiva, Ah, entonces claro, como dijiste pastilla, ni siquiera dijiste misoprostol, claro, la pastilla el día después, escuché mal. la pastilla del día Ya después, es sí. cualquier cosa, claro. Esa Sí, la pastilla del día después es la que no se puede, claro. la que no venden. Ni siquiera Y esa. Es claro, una que está, que es legal. desinformación que y no no es abor no no no no produce. Es una desinformación tremenda la que somete el municipio de San Francisco a la comunidad, es Sí, tremendo. es horrible. También hay gente que tiene, no sé cómo son esos cargos en la iglesia, que trabajan en la municipalidad, como el secretario de gobierno, Oscar Núñez, que fue el primero que nos agredió a mí y a mi compañera el día de la marcha que organizaba la escuela, la iglesia, perdón, contra el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Él fue quien se nos acercó y nos gritó asesinos, nos dijo asesinos, genocidas. Y bueno, después, No, tremendo. en ese momento, arengaba a la gente para que nos siguieran agrediendo. Y bueno, hasta que lo logró, golpearon a mi compañera dos veces, en dos No. oportunidades. Ay, no, no, Y no. también quería hablar yo por ella porque mi amiga está con miedo, está encerrada en su casa, le cuesta salir a comprar, le cuesta, ella tiene una hija, es profesora en un instituto de inglés, entonces seguir con su vida le cuesta porque tiene miedo, porque las agresoras viven al frente, que son católicas, Claro, claro. y nada, y todo esto es lo que promueve la iglesia, es el odio que promueve la El iglesia odio. El odio después y es lo que se está disfrazado viendo. de amor y respeto a la vida y demás, es esa doble moral que después por atrás salen a perseguir a quien piensa diferente, que lleva otra vida que no es la que se espera desde la Iglesia Católica. Pero lo que vos estás denunciando es muy grave, porque no puede una mujer estar intimidada y con miedo y no poder desarrollar sus actividades diarias y estar con temor porque un grupo de católicos y católicas anden persiguiendo como casa de brujas. Es muy grave lo que nos estás contando. Es lo que está pasando. De hecho, es terrible que se denominen pro vida cuando a ella le pegaron en la casa. Ella tenía a su nena llorando adentro, o sea, se olvidaron de esa vida, se olvidaron de todo. Encima, andan por el pueblo como si nada, y siguen agrediendo a los que piensan diferente. Muy terrible. Bueno, desde Radio La Bulla, por supuesto que repudiamos estos nefastos comportamientos, y desde acá nuestro granito de arena para difundir las veces que sea necesario y que se necesite, Brian. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por difundir y por visibilizar lo que estamos pasando. Bueno, gracias a vos por compartirnos la experiencia compleja que les ha tocado. Sabemos que es difícil y pese a eso se animan y no se quedan callados, así que cuentan con todo nuestro apoyo. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Estamos en contacto.